El director del Instituto Internacional de la Idea Chuche y su comitiva depositaron el día 6 un cesto de flores ante las estatuas de los grandes líderes Kim Il-sung y Kim Jong-il en la colina Mansu de Pyongyang y les rindieron tributo de homenaje.